Como el pensamiento, tú estás latente, yo no te olvido. Tengo en mis ojos grabados todo el recuerdo de aquel verano. Muchachita de ojos tiernos, cómo olvidar todos tus encantos. Por eso es que al recordarte y no tenerte me causa llanto. Por eso es que al recordarte y no tenerte me causa llanto. Muchachita, te juro, me hace mal recordarte. Solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte. Muchachita, te juro, me hace mal recordarte. Solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte. El pensamiento, tú estás latente, yo no te olvido. Tengo en mis ojos grabados todo el recuerdo de aquel verano. Muchachita de ojos tiernos, cómo olvidar todos tus encantos. Por eso es que al recordarte y no tenerte me causa llanto. Por eso es que al recordarte y no tenerte me causa llanto. Muchachita, te juro, me hace mal recordarte. Solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte. Muchachita, te juro, me hace mal recordarte. Solo tengo el recuerdo y ya no puedo amarte.